No lo sé, dijo. Pregúntale a Dios. Le dije a Alá que cuidara nuestro camello, porque yo estaba muy cansado. Así que no sé lo que pasó. No soy yo el responsable, porque se lo pedí a Alá, y muy claramente. Tú enseñas que hay que confiar en Alá. Por eso yo confié. Confía en Alá, pero ata tu camello, dijo el maestro, porque las manos de Alá son las tuyas. Si Dios quiere atar al camello, necesita de las manos de alguien, porque no tiene otras. Y es tu camello. Lo más fácil y rápido es usar tus manos. Ata el camello y luego confía en Alá. Haz lo que puedas. Esto no asegura el resultado. No hay garantías. Por esto haz todo lo que puedas y luego cualquier cosa que pase, acéptala. Ese es el significado de atar al camello. Haz todo lo que esté a tu alcance. No evadas tu responsabilidad. Luego, si no sucede nada o algo sale mal, confía en Alá. Es muy fácil confiar en Alá y ser perezoso. Es muy fácil no confiar en Él y actuar. Lo tercero es lo difícil. Confiar en Alá y aún así actuar. De esta manera, tú eres solo un instrumento. Dios es quien realmente actúa. Tú eres solo un instrumento en sus manos. La persona religiosa es la que hace todo lo posible, pero sin tensión. De esta forma, el hacer es una veneración sin deseo alguno de que el resultado sea uno u otro. Entonces, no hay frustración. La confianza te ayudará a no sentirte frustrado y atar el camello te ayudará a mantenerte vivo, intensamente vivo. Osho, del libro Neo Tarot. Volta tua, tomar.

con la conducción de Raúl Cardona. Aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Todos los lunes de 16 a 18 horas, liberando palabras con Arahati. Un espacio de arte y sanación para conversar, comunicarnos, recuperar la palabra, tu voz. Liberando palabras impulsa el cambio de la conciencia, nuestro despertar hacia la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. Entrevistaremos a personajes de actualidad artística, de la salud, de la educación, de lo social, de lo cultural. Música de diferentes estilos, ritmos, etnias. Reflexionamos sobre temas de actualidad, buscando integrarlos en el paradigma de un nuevo pensamiento. Todos los lunes de 16 a 18 horas por FM Astral, liberando palabras con Arahati. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar. Ahora las tardes capillenses tienen su periodístico con toda la información de servicios local y regional, las noticias y la actualidad. Peor para el Sol, economía, política, deportes, literatura, divulgación científica y mucho, mucho más. Peor para el Sol, la mejor opción para las tardes capillenses. Peor para el Sol, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, por FM Astral, tu radio. Peor para el Sol. En FM Astral, los lunes, martes y jueves de 20 a 22 horas, Me Asomo, con Diego Ugalde, música, actualidad, entrevistas. Radio Verdad, como en los viejos tiempos, ocasión única para asomarnos al intrigante mundo de la radio. Me Asomo, con Diego Ugalde y la colaboración de Daniel Salvatore, por FM Astral, nuestra casa. Me asomo más todavía. Seguimos aquí en Liberando Palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Aquí aquí, viernes 3 de abril, en el faldeo, cumpliendo con la cuarentena y respetando el aislamiento y la distancia que nos piden que tengamos entre nosotros, nosotras y nosotres, los seres humanos. Estoy aquí aprovechando que es vecina mía del faldeo con Nilda Cómodo. ¿Cómo estamos, Nilda? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos muy bien, porque en el medio de todo esto que nos está sucediendo como humanidad, tenemos la posibilidad, respetando todo lo que es necesario respetar, que es necesario respetar siempre, por otra parte, tenemos la posibilidad de seguir hablando, de seguir liberando palabras, de seguir liberando emociones y de seguir co-creando, bueno, qué puede pasar luego de que esta pandemia termine. Eso lo hablamos cuando termine. Es verdad, porque seguramente vamos a hacer otras. Por eso mismo. Nilda, por cualquier cosa te digo, si podés hablar un poquito más fuerte, porque como estamos grabando con el celular, para que los oyentes sepan que realmente no estamos en la radio, cualquier cosa habla un poquito más fuerte. Dale. Y es probable que se esté grabando el sonido del armado de un cigarrito que se está preparando acá Nilda. Me encanta dar imágenes a los oyentes, porque la radio tiene la magia de la palabra, del sonido, pero no tiene la imagen. Así que aquí compartiendo con Nilda, que dentro de la extensa charla que nos hemos permitido tener, más que charla, una conversación, me encanta esa palabra, que es versar con. Creo que hemos versado mucho. Gracias por este momento, Nilda. Gracias. Y fui viendo que sos terapeuta corporal, sos terapeuta de Flores de Bach, sos también terapeuta de la línea de la bioenergética, que vos me estabas comentando recién, que era desde ese lugar que te interesaba. Descubriste que con la bioenergética, que somos seres biopsicosociales. Claro. En la búsqueda de en mi propia búsqueda personal, fui viendo diferentes formas de terapias, y hasta que di en un momento con la terapia bioenergética, Alexander Lowen y John Pierracos, que nos veía como cuerpo, mente, espíritu, y que hablaba de que el cuerpo de uno es la historia de una. Y me pareció sumamente interesante vernos desde esa manera, por supuesto, integrada en cuerpo, mente, espíritu, y además con todo lo que nos rodea, ¿no? Claro, vos viste que yo, cuando doy los talleres de estimulación cognitiva, digo que mi enfoque es bio, psico, social, espiritual. Total. Le integré esa palabra porque, bueno, en la universidad donde estudié el tema de gerontología se hablaba de lo bio, psico, social. Eran las materias estructurales que teníamos, ¿no? Interesante. Bueno, pero hoy me interesaba mucho que habláramos sobre este tema tan actual, diría yo, y tan antiguo, no sé si es realmente la palabra, pero vos pertenecés al Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Así es. La imagen es del folleto es muy atractiva, muestra mujeres de distintas etnias y también aparece lo originario y aparecen las muchachas jóvenes y aparecemos nosotras que ya venimos trabajando esto desde nuestra juventud, porque ya somos mujeres mayores. Exacto. Contame un poco, ¿cómo entraste en esto? ¿Hace cuánto tiempo que estás con este movimiento? ¿Qué nos podés contar sobre este movimiento en que es de capilla, exclusivamente? Sí. Así es. Sí. Conta todo lo que puedas. Primero te cuento que los afiches son de Marisa Cuello, que es fantástica haciendo esto, y está bueno, otra compañera que está bueno mencionemos. En realidad el movimiento fue surgiendo a partir de estar preparando un evento para un 8 de marzo, para el Día de la Mujer. Uh-huh. Y fuimos convocándonos y fuimos convocando a mujeres de otros sitios que se fueron aproximando, Ya en ese momento funcionaba acá en Capilla la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y esas compañeras también fueron nucleando a otras compañeras y así fuimos juntándonos, conociéndonos y nos dimos cuenta de algo obvio para nosotras, que es la situación de extremísima vulnerabilidad que padecemos las mujeres en todos lados, pero bueno, en el Valle de Punilla y en Capilla particularmente, la cosa estaba complicada. Y así fue como surge este movimiento. ¿Y cuántas mujeres son que asumen este movimiento plurinacional de mujeres de Capilla del Mirá, Monte? Es un, como todo movimiento, es abierto, ¿no? O sea, por momentos hay más, por momentos hay menos, pero las que venimos sosteniendo desde el principio y seremos unas 10, 12 mujeres, y que somos por ahí las que hacemos más trabajo concretamente territorial, pero está abierto a quienes quieran sumarse. De hecho, como vos decías, ¿no? La posibilidad de que se acerquen mujeres jóvenes. Uh-huh. En general, en realidad, la mayoría de las mujeres de este movimiento son más jóvenes que nosotras. Sí. Digo sí porque las vi en el evento que se hizo en la performance buscando la liberación de Flavia y vi que había un grupo bastante importante en ese momento de jóvenes. Sí. Muchas mujeres con críos que están haciendo en este momento crianza solas, otras que no, que tienen compañeros que están acompañando toda esta transformación social que estamos buscando, ¿no? Más que social, de conciencia, creo que sería apropiado decir. Uh-huh. Pero sí, afortunadamente sí. Buenísimo. Vamos a escuchar un tema musical mientras seguimos conversando. Que busqué, que recordé por este tema, que me duele mucho a mí lo que pasa con las mujeres y con los hombres, por supuesto, yo no lo separo, con lo social, con lo bio, psico, social, espiritual, que se llama Malo, el tema de Bebe. Vamos a escuchar el tema de Bebe y después seguimos conversando, porque es un tema muy conmovedor, ¿no? Malo, malo, malo, malo eres. Sí. No se trata mal a quien se quiere. Algo así dice. ¡Ah! ¿Lo escuchamos, oyentes? Gracias. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la. Y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. olla quema tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. Seguimos aquí con la entrevista a Nilda Cómodo, que es una de las representantes del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Y en el folleto Nilda dice: ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Quienes conformamos el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte somos mujeres conscientes, constituidas y organizadas que defendemos los derechos vulnerados de las mujeres y disidencias sexuales. Somos un movimiento político, no partidario, que reconocemos y proclamamos la gran pluralidad cultural, histórica, caminada y protagonizada por las mujeres originarias de nuestro país y de América Latina. Llevamos adelante acciones concretas para visibilizar la desigualdad de género y para manifestar y denunciar públicamente la injusticia, la responsabilidad del Estado y las violencias que padecemos tanto sobre nuestros cuerpos como sobre nuestros territorios. Así es como nos gusta definirnos, así es como nos presentamos y como nos gusta que nos conozcan. Me parece muy bien, y cuando estuvimos previamente conversando y conociéndonos un poco y viendo cómo íbamos a encarar esta entrevista, apareció la palabra político, que ambas lo entendíamos como este aspecto de lo social, cultural, ¿no es cierto? Que lo político tiene que ver con eso, con lo social, con lo cultural, con lo biológico, con lo que se puede, con lo que sucede, ¿no es cierto? No es partidario, no es que pertenecemos a un partido político, sino que defendemos algo desde... ¿Cómo lo plantearías vos, que fuiste muy clara cuando lo dijiste? Mira, pensamos que lo personal es político, considerando político la forma vincular, la forma en que nos manejamos. Exacto. Esto no significa que no podamos pertenecer a algún partido político o a algún movimiento político. De hecho, yo pertenezco, y otras compañeras también, o organizaciones. El hecho es que aquí lo que nos convoca es precisamente la lucha contra el patriarcado. Uh-huh. Y ese es el eje que mantenemos. Voy a corregirme, no es contra el patriarcado. Bien. Es a favor de la vida. Uh-huh. Por el buen vivir. Claro. Como modo vinculante. Uh-huh. Y lo que pasa es que el patriarcado es hasta algo, ya creo, en este momento, si uno lo pudiera ver así, sería como antiguo. Aunque está muy vigente, es algo que va a caer inevitablemente. Porque quizás a lo mejor yo también lo defiendo mucho desde el lugar de que soy madre de un hijo varón, que ya pronto va a tener 29 años. Un hombre, ¿no? Así como yo voy a tener mi edad, él tiene la suya. Es un representante social de los nuevos hombres. Entonces, sí. Por eso digo que ya, más allá del dolor, de todavía lo que se sufre, todavía lo que hay que cambiar, empieza pronto, va a ser, y ojalá que así sea, un concepto, el patriarcado, ya antiguo. Es decir, que tiene que empezar a ver en estos, a lo mejor en los próximos 100 años, ¿no? Pero se va a venir esta transformación, porque vos fíjate en las marchas que hemos tenido oportunidad de compartir, la cantidad de muchachas jóvenes y hasta de niñas, porque claro, la niña está educada por esa madre. Y la madre le está enseñando, esto no puede ser así, uh-huh. tiene que ser de otra manera. Uh-huh. Y yo le enseño a mi hijo cómo se trata bien a todos y a todes. Porque cuando en casa en algún momento se nombró la palabra puto, uh-huh. se aclaró que ese lenguaje en mi casa no se hablaba así. En mi mesa familiar, en mi mesa de mi vida privada con mi familia, que es mi hijo, sí. tenemos una familia muy grande, pero llena de amigos y amigues, entonces, y amigas, se van marcando conceptos. Yo me acuerdo cómo en mi casa, en mi familia, con una familia muy linda, que ya no existe porque yo soy mayor y ya no están ellos, pero mi abuelo primo, italiano, de descendencia italiana, y mi tío Sergio, a quien yo ha sido casi un padre sustituto, te lo pongo como afectividad, sí. pero lo que yo sufría cuando ellos hablaban de los maricones y de que los iban a reventar a golpes, ese era el lenguaje que usaban estos varones en mis almuerzos y mis domingos con la familia, que yo de chiquita ya sentía qué cosa extraña, qué es esto, ¿no? Qué feo, a mí no me sonaba. Sí. Es decir, que el mundo cambia, la sociedad cambia, ¿no es cierto, sí. Nilda? Más sí. allá de nosotros mismos. Pero ustedes están haciendo un trabajo que es muy importante. Yo lo he visto justamente con este tema de Flavia, porque hace poco tiempo que estoy en capilla, y he visto cómo se convocan, cómo trabajan, cómo resisten. Ahora fue el 8 de marzo que se armó un evento maravilloso, sí. cada vez mejor organizado. Yo te lo digo como artista esto también, porque bueno, cuando voy a ver un evento me gusta que se vea una tecnología funcionando, un sonido funcionando, ¿no es cierto? Sí. Muchas artistas, mujeres artistas acá bailando, maravilloso, ha sido impresionante. Y cuando esta muchacha, Paula Rodríguez, también cuando sí. estaba en el escenario y apareció esta persona que es muy disruptiva, ¿no? Un señor que parece que sí. es muy disruptivo. Sí. ¿Cómo se pusieron a accionar para sacarlo del grupo? ¿Y cómo funcionaron los varones? Me encanta la palabra varón a mí también. Los varones. Los varones, cuando empezaron a pedir las mujeres que, por favor, había que ayudar a que esta persona se fuera del predio, los varones actuaron. Así es, así es. Yo quería agregar a esto que vos mencionás, de la palabra puto, la palabra puta. Sí. Porque precisamente... viene a cuento. Viene absolutamente a cuento. Mirá, de lo que estamos hablando. Sí. ¿No? Sí. Esa también era otra palabra que... ¿por qué? ¿Desde dónde y para qué? ¿No? En realidad, se va a caer, sin duda se va a caer. Y me permito decirlo, vamos a tirar, como Exacto. tantas veces, más allá de que no seamos nosotras personalmente, por supuesto, porque el daño que esto está haciendo, el daño que esto está generando sobre las mujeres y sobre la tierra, ¿no? Cuerpos, territorios, realmente no puede, bueno, estas son las consecuencias, virus, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que está sucediendo, de un sistema jerárquico. De un sistema, a eso apunto con lo patriarcal, ¿no? De un sistema jerárquico donde los hombres tienen poder sobre las mujeres. No vamos a hablar, por supuesto, eso para otra charla, de orígenes del patriarcado, ni mucho menos. Pero es un sistema en el que estamos absolutamente imbuidos, todas, todos y todes. Pero los que más los padecemos definitivamente somos las mujeres, y por supuesto también en esto incluyo transgéneros, ¿no? Absolutamente. pensaba en esto que mencionás del 8. Yo no estuve, por cuestiones personales, sí. No pude estar en Capilla en ese momento. Pero sí quiero aclararte que este hombre disruptivo es un hombre que tiene denuncias concretas por violación. Sí. Y esto es importante remarcarlo. Hay muchos hombres acá en Capilla con denuncias concretas, absolutamente apañados por el Estado, inclusive, por el Estado capillense. Disimulando, negando, desde un lugar terriblemente patriarcal. Bueno, de hecho hoy vos mencionaste a Flavia y el caso de Flavia, y lo menciono como caso en cuanto a lo que es la justicia patriarcal funcionando. Y un buen vivir implica el respeto por la vida, el respeto en el trato y los espacios absolutamente libres de violencia. Exactamente. Esto a cuento de lo que vos comentabas, que más allá de no estar, conozco perfectamente a las compañeras todas, y bueno, bien lo que mencionaste, y también conozco a los compañeros que desde su lugar de varones, si querés, porque usaste esta palabra, lo menciono, comprenden, obviamente, que... Y acompañan. Hay que, absolutamente, es que si esto no lo modificamos todas, todos y todos juntos, exactamente. No hay manera... Es decir, entender que el hombre como arquetipo no es el contra quien tenemos que luchar. Sería, hay que luchar contra el concepto de patriarcado. ¿No es cierto? Contra un sistema. Contra un sistema. Bueno, vamos a darles un espacio a los oyentes para que también a ver qué quieren, a lo mejor nos quieren decir algo. Bueno, yo ahora no estoy en vivo, es difícil, pero por mi celular, que es el 11-58-35-95-38, 11-58-35-95-38. Si hay alguien que quiere cuestionarnos, apoyarnos, o lo que estén escuchando los moviliza, estamos dispuestas a escuchar, ¿no es cierto? Se me ocurrió poner otro tema musical, que como este era malo, sí. Y me sufro mucho cuando la escucho a ella, parece, me vienen las imágenes de esa escena, ¿no? Yo soy muy, muy imaginativa. Puse un tema de Natalia Lafourcade, que ya el título les va a decir que habla de otra cosa, que dice, tú sí sabes quererme, wow. Porque apoyo a que podamos encontrar a esos hombres, varones, que sepan querernos. A nosotras, a mí personalmente, esto estoy esperando. Así que lo pongo público. Claro, yo también. A Nilda se anota también. Y para ese hombre que sí sepa quererme, vamos a escucharla a Natalia, que me parece que es un temazo. Y después vale. Seguimos, ¿vale? Sí. Vale, vale. Thank you. estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Espero que les guste, les haya gustado el tema Tú sí sabes quererme, y de Natalia Lafourcade. Y seguimos aquí con la entrevista con Nilda Cómodo en el faldeo, con los pajaritos. Y este grupo de mujeres, y ¿qué es lo que representan? ¿Por qué luchan? Mira, en esto de por qué luchamos, también me gustaría leer nuestro manifiesto, una parte muy sintética de lo que nosotras consideramos nuestro manifiesto, para que también se conozca desde este lugar, ¿no? O sea, como algo pensado, elaborado, discutido, reflexionado políticamente, y también para quienes se sientan de alguna manera convocadas, si quieren, puedan aproximarse. ¿Por qué luchamos? Luchamos por transformar este sistema patriarcal colonial que nos atraviesa en casi todos los tiempos, lugares y culturas. Reivindicamos nuestros derechos como mujeres que históricamente hemos sido oprimidas, esclavizadas y dominadas bajo diferentes e infinitas formas de violencias por el solo hecho de ser mujeres. Luchamos por recuperar el poder sobre nuestras decisiones y nuestros cuerpos que cotidianamente sufren el acoso, el abuso, la violación, la trata y los feminicidios que perpetran las sociedades machistas. Exigimos un Estado laico que abandone las presiones del poder eclesiástico. Luchamos por el respeto a la diversidad cultural que compone nuestra población argentina y latinoamericana. Luchamos por el reconocimiento y empoderamiento de nuestros pueblos originarios y el camino al buen vivir que nos ofrecen. Por su cosmovisión protectora de la naturaleza madre tierra, origen y fuente genuina de la vida y de la humanidad. Luchamos por la plena soberanía de nuestros territorios, por la independencia económica, política y cultural que merecemos. Nos pronunciamos a favor siempre de la democracia y de los derechos humanos conquistados. Dictaduras y golpes de Estado, nunca más. Buenísimo, hay una lucha enorme de montón de conceptos. Mucho para trabajar, amiga, ¿eh? Mucho para trabajar. Y uno de los temas que tocaste también en un momento, me parece que hay mucho para hacer con el arte. Así que podemos buscar asociarnos. Ténganme en cuenta que es un camino mío, el arte performance, que es un arte de acción, ¿no? Porque acá hay muchos temas, ¿eh? Acá veo cada uno tiene su estrellita. Sí. Y cada estrellita es un mundo de trabajo, porque todavía, aunque yo sueño con que todo esto va a caer, todavía falta mucho. Y tiene mucho que ver con nosotras también, ¿no? Con nosotras me refiero a nuestras transformaciones, cómo nos estamos transformando individualmente, decís. Claro, nuestro crecimiento personal, ¿no? Nuestra valoración, claro. Nuestro empoderamiento, que me encanta recalcarlo, por eso hablo esto del deseo, porque yo realmente quiero tener un compañero. Ajá. Me gustaría encontrar, ajá, un compañero con el concepto, ¿no? De todo eso que significa compañía, sí, claro, acompañamiento, ¿no? De un varón. Y entonces lo pongo así porque me parece importante que nos reconozcan y reconocernos como mujeres sensibles, porque muchas veces al feminismo se lo toma como la mujer, viste, que nada, que ya aprendió a estar sola y entonces es fuerte, es ¿no? Toma sus decisiones, se defiende y entonces ya está. Es como que cancela otro montón de cosas. ¿Entendés lo que digo? Sí. Sí, ¿cómo sí. Que, ¿qué te parece? Yo lo que creo es que este concepto del feminismo, a lo que te estás refiriendo, por ejemplo, no deja de ser una trampa del sistema. Ahí está. Es qué bueno, Nilda, qué bueno que compartimos eso. Sí, me parece importantísimo. Totalmente. Muy importante, ¿viste? Muy importante. Yo creo que es una trampa del sistema. Sí, a la que tenemos que estar muy atentas, ¿no? Claro. Es una trampa terrible que se usa además, de nuevo, una vez más, para vulnerarnos, una vez más, para violentarnos. En lugar de. Bueno, si se pudiese agregar en lugar de, estaríamos haciendo la transformación. Y en realidad, como vos decís, es lenta, son muchas cosas en las que hay que trabajar. Por supuesto que esto nos lleva, como decíamos, también a una transformación individual. Lo maravilloso de esta transformación individual es que es colectiva. Colectiva y que hay mucha juventud. Totalmente. Realmente se percibe ese cambio. Vos sabés que yo soy actriz profesional, sí, desde los 17 años. Mira. Imagínate si me habrá tocado atravesar de las escenas temidas que se hablan hoy, uh-huh, y que las muchachas salen a denunciarlas. Uh-huh. Y empecé a despertar gracias a ellas, uh-huh, porque con mis 17, 18 años me defendí como pude. Pero lo aceptaba, es decir, ese era el rol de los varones, claro. Y te iban a decir eso, y te iban a decir qué linda, y te iban a tocar el culo. Sí. Y uno le decía, saca la mano, pero ya te la habían tocado. Sí, y además si reaccionabas de otra manera, la loca eras vos. Exactamente. Sí. Entonces, muy interesante, a mí se me sigue abriendo la cabeza y el corazón, ¿viste? Totalmente. Porque empiezo a ver y digo, gracias muchachas por esto, de que yo puedo ir vestida como quiera, y nadie por eso tiene que tener poder sobre mí para hacer nada. Sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Sí. Todo lo que uno sigue trabajando con los años que tenemos y todo lo que se está movilizando en este momento. Porque esto que se habla tanto, este nuevo, bueno, por lo menos no es nuevo, pero que se usa mucho, y que me parece fundamental, que es el término visibilizar. Sí. Es decir, exacto, tenemos que visibilizar. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ver y sí, tenemos que mostrar lo que no nos gusta y ver de qué manera se modifica. Sí. Entonces, en eso estamos, ¿no, sí, Nilda? Sí, en eso estamos. Yo, a veces me pasa, nos pasa con las compañeras de la mesa, nos pasa, obviamente, en el movimiento, ¿no? Me gusta escucharte, más debo decirte que te siento muy optimista al respecto. Soy optimista. En medio de la pandemia estoy muy optimista. Claro, claro. Yo porque no... creo que todo esto tiene que cambiar. Totalmente, totalmente. Esto es muy serio lo que nos está pasando. Tiene que haber un cambio de piel. Absolutamente. Bueno, y ahí es donde entra el arte, ¿no? En claro, todo caso, el arte a jugar desde muchísimos lugares. En lo que implica la transformación. Yo no es que sea pesimista, sino que por momentos la realidad es tan terrible, es tan terrible. Y con esto de la pandemia lo estamos comprobando, ¿no? La cantidad de mujeres y de trans, lo menciono porque precisamente seguimos siendo la parte más vulnerada, ¿no? Uh-huh. La dificultad que se encuentra en esto de las cuarentenas, en esto de no tener sitios donde estar, en esto de tener que convivir muchas veces con quienes los violentan. Lo mismo le pasa a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Y otro tema para otro totalmente, programa. Totalmente, absolutamente. Esto, yo creo que estos son temas que nos pueden llevar la vida. Y bueno, yo voy a seguir porque me interesa este tema. Así y que te lo agradezco desde ya como mujer que somos, mujeres que somos. Exponer cada vez más claramente, ¿no? Que la verdad que desde, mira, esta maravilla de estar acá pudiendo tener esta charla nos lleva amorosamente, precisamente a visibilizar que no es así como la gran mayoría de mujeres y de la comunidad LGTBQ están atravesando esta situación. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres y niños, cuántos femicidios y feminicidios, sí, obviamente, porque el Estado es responsable? Sí. Y han sucedido en esta pandemia. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Así que... Y además también me haces acordar, porque en el programa anterior yo lo nombré este tema, en el programa anterior, ajá, yo dije que me llamaba tanto, o no me llamaba tanto la atención, de ver cómo los medios, al final todos hegemónicos, hasta los que yo más respeto, no paran de hablar de este tema y se olvidaron de todos los otros temas. Así es. Y así justamente es. Lo nombré el otro día y puse de nuevo a Mon Lafort con su maravillosa presentación que hizo en México, en el Zócalo de México. Yo que he vivido en México, haber tomado ese lugar es de un empoderamiento, una cosa. Las muchachas, cuando ella dijo, no se suele hacer un minuto de silencio y yo ahora pido que hagamos un minuto de grito, y gritaron todas, es de una fuerza, es de una conexión. La tierra, que es femenina, la madre tierra, nuestra Gaia, se está moviendo. Justamente quisiera que termináramos un poco este encuentro que ha sido tan fructífero, tan hermoso para mí. Espero que te hayas sentido cómoda. Absolutamente. A vos te daba un poquito de cosa el tema de la radio, pero te sentiste cómoda. Me sentí muy cómoda desde ya. Me da un poquito de cosa el tema de hablar en radio. Siento la profunda compañía de la radio permanentemente en estos tiempos, sobre todo donde tenemos la posibilidad de escuchar radios comunitarias también, ¿no? Sí, sí. Donde podemos escuchar voces diversas y podemos compartir estos temas, como vos decías, que son los que en general se invisibilizan. Quería cerrar con este material que me mandaste vos igualmente por mail, de esta compañera que dice cómo nos impactan las medidas de aislamiento social. ¿Cómo se llama la muchacha que vos me diste ayer para que yo llamara? La que nos ponía, nos interesa conocer de qué manera afrontan la cuarentena las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias en los barrios de Córdoba y localidades del interior de la provincia, para hacer llegar nuestras inquietudes a quienes están tomando decisiones al respecto. Sí, esa es una encuesta que se está promoviendo y yo la mandé precisamente para la repliqué para que puedan sumarse a responderla, siguiendo la línea de visibilizar cuáles son las realidades, ¿no? De salir de esta cosa de los que tienen televisión, yo no tengo, de los que tienen tele y hacen, ¿cómo te diría? Una absoluta... muestran una visión absolutamente parcial de la realidad. Uh-huh. Puedo pasarte el nombre de varias compañeras para con quien puedas hablar e inclusive para saber los resultados de esta encuesta. Uh-huh. Yo lo que puedo hacer es ver quiénes estarían más afines a si es que ya hay algún resultado y podría conectarte. Perfecto, porque lo vamos a seguir hablando el tema. Exacto. Pero esto fue también lo que me motivó, porque me pareció una encuesta tan interesante, porque, como sabemos, este grupo en general de lesbianas, travestis, trans y no binarias, son personas que seguramente pueden estar sufriendo más esta situación que otras. Entonces esto fue lo que también me motivó a ponerme a conversar contigo. Bueno, queda mucho por hablar. Me has dado muchos contactos que seguiremos desarrollando. Y bueno, gracias. ¿Querés decir algo antes de cerrar acá en este espacio que te hemos abierto en Liberando Palabras con Daniel Salvatore, que nos acompaña? Bueno, en principio, de nuevo agradecerte esta posibilidad. Me ha gustado mucho. y respecto de esto último que mencionás, sí, es muy terrible. Quiero mencionarlo porque, más allá de las leyes, más allá de las prohibiciones, más allá de los decretos de necesidad y urgencia, están desalojando, absolutamente desalojando a un montón de compañeras y compañeros que, inclusive con hijos, que viven de su trabajo cotidiano. Y es muy terrible todo esto que está sucediendo, así que me parece que vale seguir tratando el tema. Y la última cosa es que, una vez más, no estamos solas, estamos organizadas. Exactamente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, y dejo a los oyentes de nuevo con Natalia Lafourcade, con Amor de mis amores, para levantar un poquito la energía, ¿no es cierto? Poner en este optimismo que dice mi amiga Nilda que tengo. Y sí, hay que proyectar para que la ley de atracción traiga la luz, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, para que haya luz, es reconocer la sombra. Absolutamente. Abrazo de luz. Abrazo. Sobre el corazón quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las que respira el aire, que respira. Gracias. Seguimos aquí en Liberando Palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. La igualdad es un viaje que merece la pena ser emprendido. Señales de alarma. Te controla las llamadas, mensajes del móvil, WhatsApp, Instagram o del correo electrónico. Critica tu forma de vestir o maquillarte. Te prohíbe que te maquilles o que vistas algún tipo de ropa. Se molesta si sales con determinadas amigas. Te prohíbe que te llame o salgas con un amigo. Te hace creer que no estar de acuerdo con él es no quererlo. Te compara con otras chicas. Quiere que dejes alguna de las actividades que te gusta hacer. Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís. Se ríe de ti delante de tus o sus amistades, te ridiculiza o te humilla en público o en privado, te deja plantada con frecuencia, sientes que hagas lo que hagas nunca es bastante para él, te asusta cuando se enfada, te amenaza si le dices que lo dejas. Señales de alarma. A veces son comentarios muy sutiles. Estemos atentas. Para. echo de menos. La cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y entre nosotros, lo de metacrilato no nos deja olernos. Mi mano se ató y por la noche todo es cambio de postura. Me encuentro telaraña por la costura. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va dejando que se escape lo que más quería. Para, para, para. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Menos vecino. Todo me da vueltas, necesito respirar. No me esperaba por tu parte algo así sin avisar. Así que abrázame, hay tanto por andar. Dicen que 100 metros es lo máximo que hay. No me conformo, no lo quiero. Si quedamos a ganar, solo prométeme que tú quieres bailar. Será mejor que no estés lejos. Para sentir que puedo hacerlo. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. 3 de la mañana, mi cabeza va a estallar. Tantas imágenes cruzadas que ahora vienen y se van. No te puedo negar el miedo que me da. Hoy he decidido que solo voy a mirar el lado bueno de las cosas, no me importa lo demás. Aprenderé a vivir con lo que ahora hay. Será mejor que no estés lejos para hacerlo. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. estuve rescatando las palabras del libro Volver a casa, recuperación y reivindicación del niño interno, de John Bradshaw. Vamos a ver el tema de la codependencia. Definiría codependencia como una enfermedad que se caracteriza por una pérdida de identidad. Ser codependiente significa haber perdido el contacto con nuestros sentimientos, deseos y necesidades. Veamos unos ejemplos. Pervilia escuchó a su novio hablar de sus problemas en el trabajo. Esa noche no pudo dormir porque estaba preocupada por sus, de él, problemas. Siente los sentimientos ajenos más que los suyos propios. Cuando la novia de Maximilian terminó con una relación que duró 6 meses, él se quería suicidar. Cree que su estima depende de que ella le quiera. Maximilian no tiene autoestima, la que se origina desde su interior. Tiene la estima de los otros y que depende de otra gente. El marido de Jolisha le pregunta si quiere salir a dar una vuelta. Ella estaba indecisa y al final dice que sí. Él le pregunta que a dónde le gustaría ir. Y ella dice que le da lo mismo. La lleva a la barbacoa vikinga y al cine a ver El retorno del asesino del hacha. Ella lo pasa fatal. Se enfada y pone mala cara toda una semana. Y cuando su marido le pregunta, ¿qué te pasa? Ella responde, nada. Jolisha es un encanto. Todo el mundo comenta lo simpática que es. En realidad, solo pretende ser simpática. Está actuando todo el rato. Para Jolisha, ser simpática es una falsa identidad. No se da cuenta de lo que realmente quiere o necesita. Ignora su propia identidad. Los sistemas familiares disfuncionales favorecen esta codependencia. Por ejemplo, todo el mundo en una familia de alcohólicos se vuelve codependiente del beber del alcohólico. Como la bebida amenaza de tal manera la vida de cada miembro de la familia, estos se adaptan estando en constante alerta, es decir, se vuelven hipervigilantes. Esta adaptación al estrés estaba destinada por naturaleza a ser un estado temporal, nunca crónico. Con el tiempo, una persona que vive con el trastorno crónico del comportamiento alcohólico pierde el contacto con sus propias señales internas, es decir, con sus propios sentimientos, necesidades y deseos. Los niños necesitan seguridad y buenos modelos emocionales para entender sus propias señales internas. También necesitan ayuda para separar sus pensamientos de sus sentimientos. Cuando el entorno familiar es violento, ya sea violencia química, emocional, física o sexual, el niño debe centrarse únicamente en lo exterior y con el tiempo pierde la habilidad de generar autoestima desde el interior. Sin una vida interior sana, uno tiene que exiliarse para intentar encontrar satisfacción en el exterior.

Así que los que estén interesados, les recordamos que se conecten conmigo al 11-5835-9538, 11-5835-9538, y podemos ir conversando y ya pueden ir anotándose que próximamente volveremos a la rutina diaria del taller. Muchas gracias. Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Coordina Arahati, primer encuentro gratuito, los martes de 16:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Viaraba en Irigoyen 136. Informes e inscripción al 54 11 58 35 95 38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural. Actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte. El hospital Dr. Américo Lucchi informa. Contamos con un módulo de atención de pacientes con problemas febriles respiratorios. El paciente no tiene la necesidad de entrar al hospital, ya que este módulo es externo. Esta es otra medida que hemos implementado para evitar posibles contagios. Contamos con todos los elementos de bioseguridad que hoy se necesitan para una óptima atención. Si estás con problemas respiratorios o tenés fiebre, puedes consultar a los siguientes especialistas vía mensajes o llamado telefónico. Doctora Ramos, característica 3548-571924. Doctora Silva, característica 3548-462469. Doctora Rasti, igual característica 638629. Doctora Lunati, 0353-421-0854, pediatría. Si necesitas ayuda por problemas en salud mental, podés acordar asistencia telefónica mandando mensajes al 3548-573418. Si estás pasando por alguna emergencia social o alimentaria, o sabes de algún vecino que esté con esta problemática, comunícate vía WhatsApp a los siguientes números de la Secretaría de Políticas Sociales. 3548-570275. 3548-581657. Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte informa que se están realizando dos toques de sirena, uno a las 15 horas como aviso de que queda una hora para el cierre de comercios y otro a las 16 como último aviso. A partir de ese momento, nadie deberá estar circulando en la vía pública. Con estas medidas pretendemos minimizar la posibilidad de casos de COVID-19 que ya han comenzado a propagarse comunitariamente por nuestro país. Centro Integral de Varones. En este contexto de aislamiento social, es importante manejar

Rinas Cero, Rinas Serai. Y lo recaudado en la venta de discos y todo lo que se puede recaudar en presentaciones es a beneficio del Hospital Juan 23 de Bérgamo. Daniel, parece que vamos terminando con toda la propuesta de este primer programa de Liberando Palabras los días lunes de 16 a 18 horas. Aquí llegamos siempre después del programón de Raúl Cardona, Así que agradecemos todos los oyentes que nos deja. Y también, bueno, cerrando el programa, lo entregamos a Fabián Simari en el programa que sigue a Liberando Palabras, Peor para el Sol. Y después volvemos con Me Asomo, ¿no? Diego Ugalde, y siempre operando Daniel Salvatore. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y también agradecerles que me compartan algunas impresiones que pueden tener sobre el programa. Y también si quieren ser invitados al programa, les dejo mi celular 11-58-35-95-38. 11-58-35-95-38. Gracias. Hasta el próximo lunes. A encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes de 16 a 18 horas. Idea y conducción, Arahati, quien les habla, y en control, operando, Daniel Salvatore, por FM Astral, nuestra casa. Gracias.